Hola, una semana más, bienvenidos todos. Este es el podcast Tamaimos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Ángel Dicharacheros, Agustín. Si hablas de Dicharacheros, empiezas por mí. Me parece muy bien, porque José Mí es más bien aburridillo. Es buen tío, pero en fin, tenemos que sacar el timple para que, pa que él se anima. Tú sabes que el alegantín del programa eres tú. Hombre, reportero no más dicharachero de Radio Tamaimos. Pues yo muy bien, y como siempre contento de comenzar esta aventura que es cada podcast. Y además hoy especialmente, y veremos pronto por qué. Muy bien. Bueno, pues un saludo para Madrid, a Josemi. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Bruselas? Bien. Muy bien. No te mosquees por lo de aburrido, ¿eh? Que es con cariño. Va a ser no. Que... no, a la salida te cojo. A mí me gusta lo típico. Sí. El dedo en el ojo para... En fin, tú sabes, ¿no? Si no... Yo te espero a la salida. luego hablamos y tal. Fuera de antena. Sí. Un saludo, Josemi. Pues bien, por aquí bien, mira, todavía hay solito, o sea que eso ya de por sí en Bruselas es motivo para la alegría porque no es lo habitual, ¿para qué nos vamos a engañar? Este verano se está portando muy bien. No, aquí tampoco se acaba de ir el verano, la verdad. Sigue haciendo calor, sigue habiendo como 20 y pico grados, 30 en ocasiones, ¿no? O sea que sí, que de momento resistimos. Ya vendrán los fríos, ya luego. Ya vendrán. Bueno, pues hoy es un programa especial porque hoy tenemos a una invitada que nos acompaña, con la que vamos a hablar de cosas seguro muy muy interesantes, pero yo no me voy a extender para no robarle tiempo y te paso la palabra a ti, Josemi, para que nos la presentes. Venga. Bueno, pues vamos a ver. Esta persona que tenemos hoy con nosotros es Catherine Hernández, que es miembro del Movimiento Bolivariano en Canarias, es realizadora también en Radio Guinea, interesante en las ondas canarias, que ya lleva una larguísima trayectoria de apoyo y de medio de expresión, digamos, de los movimientos sociales en Canarias, y además es también, bueno, es nacida en Venezuela, de orígenes canarios, y bueno, amiga personal y una de las personas, o seguramente la persona culpable, comillas, finalmente este verano junto con más compañeros y amigos de las Islas Canarias y allá en Venezuela pudiera tener una experiencia muy muy muy rica e interesante como fueron las 3 semanas que anduvimos girando por allá conociendo de cerca el proceso bolivariano. Catherine, muy buenas. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Yo sí les tengo que decir que por muy bueno que esté el tiempo en Bruselas y en Madrid, no están en la playita aquí. ¡Dios! ¡Alma! Por debajo del cinto. La primera en la frente, sí. ¡Uf! Entra con fuerza, Catherine. O sea que no vamos a poder competir con el tiempo en Gran Canaria. Te lo creo. Catherine, buenas tardes. Buenas tardes y encantada de haber servido de puente para que este grupito de 9 personas de Canarias y de otros lugares de por aquí hayan entablado relación con mi gente venezolana, así que bien contenta por esa experiencia y bien contenta de estar también conversando con ustedes. Estupendo, pues bueno, seguramente todos los oyentes y lectores recordarán, ¿no?, para un poco situarnos en contexto, recordarán las crónicas sobre su viaje a Venezuela que ha ido escribiendo Josemi en el blog en www.tamaimos.com. Las crónicas que han tenido muchísimo interés, han tenido muchísimos lectores y que a mí personalmente, y seguro que puedo hablar por Agustín también, nos han parecido de lo más interesantísimas, sobre todo ya simplemente por el hecho de ser una visión de una persona que tuvo la experiencia por sí misma, ¿no? Ahí a pie de calle, como quien dice, ¿no? Se trata de, bueno, las vivencias de alguien que las recopiló y que contó lo que vio. A mí eso ya de por sí me parece muy muy interesante, me parece realmente valioso porque es una visión que no suele uno tener desde este lado del charco y me parece que es un buen punto de partida para empezar el debate con Catherine, ¿no? Sí, yo totalmente suscribo lo que acabas de decir, Iván, y si me permite, antes de pasar a hacer la primera pregunta, simplemente dos breves comentarios. Uno de ellos es que el número de visitas después del verano aumentó considerablemente con las crónicas de Josemi, es un hecho, un dato objetivo. Canario venezolano. O sea que es un dato objetivo que ha interesado muchísimo y también correos y llamadas de lectores y de oyentes que bueno, que agradeciendo las crónicas, ¿no? O sea, que esto ha sido una, ha sido algo generalizado. Y luego un pequeño apunte relacionado con Radio Guiniguada, Caterín. La primera experiencia que yo tuve con radio en mi vida fue a través de Radio Guiniguada, precisamente. Y tengo miedo ahora mismo de intentar recordar en qué año fue, porque, porque fue hace mucho. Bueno, pues, igual te sirve saber que no fue hace más de 24 años. Efectivamente, gracias, Caterín. Eso ha sido un detalle elegante. Sí, fue hace menos de 24 años, efectivamente, que tuve mi primer contacto con la radio, y fue a través de Radio Guiniguada, precisamente, que no, a un amigo en el momento, a Rubén Alemán y a mí, pues nos se dio la oportunidad de hacer el programa que se llamó La Uña Mágica, los martes por la tarde, que lo hacíamos justo antes del programa del colectivo Gamá. Teníamos unos compañeros maravillosos ahí que nos asesoraron muchísimo. ¿Recuerdas a Jesús, por ejemplo? Y bueno, simplemente un recordatorio para Radio Guiniguada, que siempre ha tenido las puertas abiertas para todo aquel que haya tenido algo interesante que decir, ¿no? Y bueno, eso es un recuerdo muy bonito que uno lleva adentro. Josemi, ¿qué te parece si abres tú el fuego con la primera pregunta? Bueno, pues enlazando con lo que ustedes venían diciendo acerca de las crónicas que, bueno, yo escribí y subí al blog a Tamaimo, le quería preguntar a Catherine, que obviamente tiene muchísimo más que la impresión de un viaje de 3 semanas de por un país, ¿no? Bueno, ¿qué le han parecido? ¿En qué medida, digamos, se ajustan a lo que ella sabe y conoce de Venezuela, ¿no? A mí me parece, primero, que como cronista eres bastante bueno. Y creo que muchas veces nos hace falta la crónica así, con ese punto de objetividad que tú le pones, y de detalle, y que te traslada al sitio. Porque estamos un poco intoxicados con la imposibilidad de acceder a informaciones reales sobre lo que está pasando. Ya no digo en Venezuela, incluso aquí en la realidad concreta donde nos toca vivir. Entonces me ha parecido una herramienta extraordinaria. Es casi un placer literario leerla, a la vez que un ejercicio por conocer, desde haber estado ahí viviendo todo lo que tú cuentas, esa experiencia, ¿no? Con todo. Yo en alguno de los comentarios, yo he comentado uno que otro de los capítulos de la crónica, y comento que me parece muy importante, sobre todo porque rompes ese debate maniqueo de decir Chávez feo, Chávez bonito, Chávez bueno, Chávez malo. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela tiene unas dimensiones, una magnitud tan importante que perdemos muchísimo tiempo, muchas veces, en decir obviedades. En Venezuela no hay una dictadura, la libertad de expresión no se viola. Eso nos impide, nos resta tiempo para hacer debates más profundos, más intensos sobre las cosas que se están construyendo allá. Y yo creo que las crónicas nos acercan bastante bien, así como... a mí particularmente, yo siento a mi amigo Juan Ladino cantando cuando pasaste por tal pueblo, ¿no? Me imagino clarito lo que te habrá dicho Ignacio en un momento determinado. Me da calor cuando voy en el autobús camino de Calabozo a Estado Guárico a visitar a la amiga Fidelina, porque están descritas así como desde la cercanía al terreno, a la realidad concretica, ¿no? No tanto al análisis, al debate teórico, político. Eso me parece realmente una maravilla. Uh-huh. Caterín, si me permites, José, una pregunta, porque vamos a ver. Efectivamente, yo creo que con Chávez pasa un poco como el chiste aquel que contaban de que en Cuba hay solo un habitante, ¿no? Porque cada vez que vuelves te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo contratas a Fidel? Pues yo creo que con Venezuela pasa un poco lo mismo, ¿no? Se piensa en Venezuela y se piensa en Chávez. Para lo bueno, para lo malo, para criticarlo, y evidentemente, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que estas crónicas dan un colorido y un sabor y un olor muchísimo más rico que el de la simple crítica o la simple alabanza maniquea a la trayectoria política de un señor, que no deja de ser un señor, un ser humano, ¿no? Pero también es verdad, y esta pregunta, con toda sinceridad, Caterín, no he encontrado todavía quien me la responda, que yo tengo la impresión de que cuando se alaba a Chávez como cuando se le critica, se parte de lo que es la cultura política europea, que tengo la impresión de que es una cultura política muy diferente de la cultura política latinoamericana. Me explico. Yo a veces oigo hablar de Chávez y me da la impresión de estar oyendo hablar, bueno, para los detractores del diablo, eso está claro, ¿no? Pero para los partidarios, una especie de santón civil, que trasciende el ámbito de lo político y entra en el ámbito ya de lo emocional, del padrecito. Realmente, tú que has vivido en Venezuela, que vives en Canarias ahora, ¿crees que existe una cultura política en, no solamente en Venezuela, en América Latina, y me atrevería a decir incluso que en América en general y en las Américas, que es radicalmente diferente a la europea en lo que se refiere a la relación entre lo que puede ser un líder político y la base, social. ¿Crees que existe algo parecido a esto? Mira, yo a pesar de haber vivido allá, nací y estuve ahí casi toda mi vida, y de llevar 9 años viviendo aquí, yo no puedo hacer la comparación porque yo no he encontrado un proceso semejante aquí, ni siquiera he encontrado un líder político como equivalente a Chávez aquí. Por lo tanto, no sé cómo reaccionaría el pueblo canario en este caso si se encontrara frente a una dirigencia que tuviera alguna semejanza con la dirigencia que hay allá. Probablemente reaccionarían con la misma emotividad, porque hay mucha emotividad. Sí es cierto que aquí se castiga mucho hacer los planteamientos políticos vinculándolos también con los componentes más emocionales, ¿no? Y yo creo que, bueno, por el conocimiento que yo tengo de mi país y de algunos otros compañeros de América Latina, sí es cierto que yo percibo esa tendencia a analizar las cosas desde todas esas dimensiones, no solo lo racional, porque todo lo demás también forma parte. Entendemos la complejidad de lo que somos como seres, y los aspectos menos racionales también tienen un peso importante. En algunos casos incluso, y bueno, quizá lo que voy a decir es una barbaridad, casi hasta intuitivo, ¿no? Alguna intuición política, cuando el pensamiento político no está elaborado de una manera bien definida en términos conceptuales, sí es cierto que hay una intuición, una percepción de por dónde o por dónde no ir, que está muy presente en nuestros pueblos, porque además, como nunca hemos tenido no habíamos tenido unos mecanismos institucionales para ejercer nuestros roles políticos, ¿no?, en el sentido amplio, pues hemos tenido que buscar otras fórmulas y que están vinculadas también a ese ejercicio de la emocionalidad, ¿no? Y a mí me parece perfecto que eso sea así. Es decir, yo creo que no tenemos que desdeñar cómo nos sentimos en el ejercicio de nuestro ser político, ¿no?, y cómo nos sentimos frente a las realidades que estamos viviendo. Yo en el momento que hago esta pregunta, lo hago con toda la inocencia del mundo, créeme. Es decir, no lo hago ni como una alabanza ni como una crítica, pero sí con cierta sorpresa ante lo que a veces me parece que trasciende lo político claramente y entra casi en el terreno de lo religioso a veces, ¿no? Cuando empleaba la palabra santón no lo hacía por casualidad ni a tontas y a locas. Y no lo digo solamente por el caso de Chávez. En otros países de América Latina y con otros incluso sistemas políticos y otros regímenes políticos he podido apreciar algo parecido, ¿no? De repente la figura del líder pues trascendiendo claramente lo político y entrando ya en el terreno de, efectivamente, de lo emocional, pero desde mi modesta impresión también de lo religioso a veces, ¿no? Mira, yo no sé, probablemente si nos ponemos a pensar en otros presidentes de mi país, en Venezuela, yo creo que no eran líderes, por lo tanto quizá esa visión, como tú dices, mística casi, ¿no?, de la figura de, no existía. Yo lo que creo es que quizás se acumula una fuerza tal, porque eso sí es cierto, que existe hay un cambio en la subjetividad del pueblo venezolano que es muy importante, que tiene muchísima fuerza, y que yo creo que esa fuerza abarca todas las dimensiones, incluyendo también la espiritual, en la posibilidad y la necesidad de creer en cosas, no desde el punto de vista esotérico ni mucho menos, ¿no?, sino de creer, de entender que sí es posible plantearse cosas dentro de lo futurible, ¿no? Y eso está teñido, además, que bueno, somos pueblo con un sincretismo, probablemente José me habrá visto algo de eso, un sincretismo espiritual bastante importante, y eso también lo reflejamos en el quehacer político. Sí, pues no aprovechando sé, yo no sé, que aquí, me pase. Pues aprovechando que me comentas eso, efectivamente es algo de lo que no hablé demasiado, casi nada más bien en las crónicas, pero efectivamente cuando estás allí ves que es un elemento importante. Podemos hablar y seguramente hablaremos de todos los cambios que ha habido, digamos, en el plano objetivo y material en la realidad económica, política y social del país, ¿no? Pero efectivamente en el plano subjetivo, por llamarlo así, de la Venezuela que uno conocía por sus parientes, de que ya, y la imagen externa que tenía, a la que hay ahora, efectivamente los cambios operados son muy importantes, y uno muy importante, diría yo, es efectivamente un cambio de conciencia. La gente que antes sentía que no podía hacer nada por mejorar su futuro ni por intervenir mínimamente las condiciones de vida en su entorno más inmediato, yo creo que ahora tienen una conciencia de que tienen la oportunidad de por lo menos intervenir, de actuar, de participar a unos niveles extraordinarios que sobrepasan lo que yo creo que aquí entendemos por democracia participativa, ¿no? Unos niveles que te hacen cuestionar, como creo que ya hemos comentado en algún lado, hasta qué punto algo así sería imaginable en estas sociedades, ¿no? Si nosotros mismos, que pudiéramos ser personas favorables, digamos, a procesos de ese tipo, estaríamos cómodos en esos procesos, a lo mejor, ¿no? Y eso es un elemento que obviamente los medios de comunicación no reflejan en absoluto y sin embargo tiene muchísima importancia, junto con eso que todo eso que comentamos, porque vamos a decir, el hiperliderazgo, por llamarlo de alguna manera, o la omnipresencia de Hugo Chávez, física incluso, en todos lados y demás, en la calle, en los pósters, en fotos que tiene la gente en la casa, eso es real, efectivamente existe, y cuesta imaginarlo en cualquiera de los países de los que estamos nosotros, con los que estamos más familiarizados, digamos, del entorno europeo occidental, ¿no? Pero cuando estás allá te das cuenta de que eso, primero, responde unas claves que Caterina las ha expuesto yo creo que bastante bien, ¿no? Y que comparto, pero que además después no son tan importantes. Hay elementos que son muchísimo más importantes que ese precisamente, ¿no? Uh-huh. Mira, en el año, no me acuerdo, fue como en el 2002 me parece, o 2003, fui para allá a un encuentro internacional de solidaridad y estábamos en un acto de mujeres. Sí, fue justo después del golpe, entonces estaba todo el fervor y además ese fue el año en que el lema de Chávez y por lo tanto del resto del tren de gobierno era amor con amor se paga, ¿no? Por aquello de que la gente había salido a la calle cuando el golpe de Estado con todo el amor del mundo y jugándose la vida para que volviera el presidente. Entonces la consigna en ese tiempo era amor con amor se paga. Uh-huh. Y yo recuerdo, esas mujeres estaban, bueno, imagínate, vueltas locas porque, claro, su ídolo es Chávez, eso es así. Y me acuerdo que una de ellas hace una intervención, estando él estaba hablando con nosotras, y ella decía, se levanta y dice, esto es una revolución porque lo dice Chávez y punto, ¿no? Es decir, la comprensión política que ella tenía era hasta ahí. Sin embargo, uno se da cuenta con el paso del tiempo de que eso, que era una apreciación desde las entrañas, ¿no? Y que no tenía una elaboración conceptual más allá, se fue transformando. Y esa misma gente tiene unos procesos de profundización en su visión de la actividad política, que se atreven a cuestionar de manera abierta y activa iniciativas promovidas por ese gobierno encabezado por ese presidente de manera crítica. Es decir, ha habido una evolución, ha habido una progresividad en la construcción del carácter transformador de la realidad venezolana. Uh-huh. Al principio porque Chávez nos hace creer que es posible y hasta ahí llegaba, sí. Uh-huh. Pero ese proceso ha ido alimentándose, se ha ido enriqueciendo. Uh-huh. Como yo digo, con el tema de la alfabetización. Uh-huh. Empieza la misión Robinson, se alfabetiza la población venezolana, Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Siguiente paso, se aprueba la Constitución. Se regala la Constitución, todo el mundo empieza a leer la Constitución, es decir, hay un encadenamiento que se va dando en el trabajo de base con la gente, que yo creo que es importante y que no separa esos elementos más emocionales de los elementos más conceptuales, lo que va haciendo es enriquecerlos y convirtiéndolos en posibilidad de acción concreta para la transformación de la realidad. Muy bien, Caterin, perdón, interrumpa, Caterin, vamos a hacer la primera pausa del día de hoy. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de todo esto y de otros aspectos, tanto de la visita de Josemi Martín a Venezuela, como de todo el amplio conocimiento que tienes como representante o miembro, en este caso, del Movimiento Bolivariano de Canarias y realizadora en Radio Guiniguada. Recuerdo que estamos hablando con Caterin Hernández, lo cual pues seguiremos haciendo después de la primera pausa. Simplemente, como es habitual, mandar un saludo a nuestros oyentes, no solamente a través de nuestra página www.tamaimos.com, sino también de Radio Popular Canaria, Aitiden Radio y Canarias Habla Radio, que son las emisoras que por el momento están colaborando con nosotros. Como siempre, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y seguimos adelante. Thank you. al hilo de todo esto que venimos comentando, ¿no? Decían ustedes, sobre todo, bueno, ustedes dos, con Catherine y Josemi, que bueno, que la participación ciudadana es ahora, pues no tiene nada que ver con la que había antes, ¿no? Que ahora la gente se toma el proceso como algo propio, la gente participa en muchísimos niveles, etcétera, etcétera, etcétera. A mí eso me sugiere una pregunta. ¿Cómo se mueve a toda una sociedad, ¿no? Yo me pregunto si la sociedad venezolana era igual de activa antes de todo el proceso del que estamos hablando, ¿no? Yo me imagino que no, que antes de que todos estos procesos se pusieran en marcha, me imagino en mi ignorancia que la gente quizás no fuera tan participativa. ¿Cómo, de dónde surge esa chispa para que la gente realmente dé el paso, que no es un paso pequeño, para implicarse en todo el proceso bolivariano, ¿no? Y para implicarse en cosas cotidianas, ¿no? Que participen en consejos comunales, que tengan reuniones aquí y allá, en donde se toman decisiones que les afectan, y realmente la gente va y acude y participa. ¿Cómo surge ese proceso? ¿Cómo se da? Mira, me parece además de lo más oportuno que preguntes eso, porque justamente ahorita estaba pensando que a mí me da un poquito como de preocupación que se tenga la visión de que en Venezuela antes no pasaba nada, ¿no? Uh-huh. Porque Chávez, si bien ha sido un catalizador extremadamente potente, pero es eso, un catalizador. Venezuela tiene una historia de lucha bastante importante. Hay algunos hitos, ¿no?, que nos permiten entender más o menos cómo ha sido ese proceso, y quizá el más reciente anteriormente a todo el tema de bolivariano es el Caracazo en el año 89. Uh-huh, sí. Venezuela tuvo movimiento de izquierda en la guerrilla, también bastante importante. Lo que pasa es que el tema primero de las dictaduras y después de las represalias, y la opresión en el país fue muy poco visibilizado, tanto a nivel interno como a nivel externo. Desde principios del siglo pasado ha habido, bueno, tanto en la dictadura de Gómez como en los gobiernos sucesivos, en la dictadura de Pérez Jiménez y luego en el bipartidismo a partir del pacto de Punto Fijo, la gente siempre se ha movido, siempre, siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que los niveles de represión también no han sido tan brutales como en otros países del subcontinente, pero también han sido importantes. Y ha habido fuertes procesos de desmovilización ciudadana a través de la represión y a través también de la corrupción como un elemento que corrompe todo el tejido social. Bueno, y lo siento. Por ahí saltó un teléfono. Por ahí salió mi base de antivirus que se acaba de actualizar. Ah, muy bien. Pues te felicitamos. Sí, justo cuando estábamos hablando del tema de la corrupción. Y los malos dichos esos que nos meten ahí para... Yo no creo no creo en las casualidades, Catherine. Pero sí es verdad que el pueblo venezolano es un pueblo que siempre ha tenido una capacidad de lucha y de organización bien importante. Lo que sucede en los barrios, sobre todo en los barrios caraqueños, es producto de una experiencia acumulada. Los comités de tierras urbanas, los consejos comunales y las distintas formas de organización no son ensayos que parten de la nada, parten de experiencias organizativas propias que se han venido dando, que ciertamente no encontraban ningún eco ni ninguna resonancia, sino exactamente todo lo contrario en los espacios gubernamentales. Ahora es el propio gobierno el que empuja, y esa es la peculiaridad quizá del proceso venezolano, que se da desde el ánimo del gobierno, cuando según toda la tradición, la historia y los manuales, son los pueblos los que empujan para llegar a. Ahora es el gobierno el que empuja también, o que va de la mano con la gente que ha durante toda su vida luchado por ese país. Uh-huh. Experiencias hay, bueno, cualquier cantidad. No es un pueblo que acaba de reaccionar, es un pueblo que tiene una historia acumulada y que ahora encuentra un espacio donde poder canalizar toda esa fortaleza, ¿no? ¿Josemi? Lo que pasa es que, además, digamos, de lo que es la estricta reacción política, digamos, por ponerle un nombre, ¿no? Yo sí creo que hay, digamos, que lo que se está haciendo es poner las bases de una nueva sociedad, porque el nivel de implicación y la cantidad de gente que está ahora mismo participando en absolutamente todo, supera con creces desde mi punto de vista y con el conocimiento limitado que uno pueda tener, ¿no? Pero supera con creces, digamos, lo que hubiera antes de la Quinta República. O sea, es que ahora no estamos hablando de que participan con el apoyo del gobierno, participan la gente organizada de izquierdas en determinadas organizaciones, partidos y demás. No, no, no. Yo creo que estamos hablando de un proceso que abarca sectores muy, muy, muy amplios de la sociedad que superan con creces, diría yo, a lo que entendemos por la izquierda más o menos organizada. Ese también sería un elemento claro, pero cuando yo me refiero a que la gente estaba previamente luchando, no me refería exactamente a luchando organizadamente en partidos políticos de izquierda. Yo creo que esa tradición de lucha y de visión de trabajo comunitario colectivo de la gente es más definitoria que incluso la organización política en el sentido tradicional, ¿no? Y sobre esas bases es que se construyen estas nuevas formas de participación ciudadana. Clarísimamente se ha potenciado de una manera exponencial, no hay ni punto de comparación, ¿no? Lo que yo quiero dejar como reseñado es que no es de la nada de donde se saca toda la fuerza que tiene el proceso. Uh-huh. Caterín, citabas la represión brutal en el subcontinente latinoamericano, y efectivamente hay tristísimos ejemplos como los de Chile, Argentina y otros, por desgracia, ¿no? Que quizás son los más conocidos sin duda y por motivos evidentes, ¿no? Ahí se reprimió, pues incluso hasta la muerte y a través de la tortura a muchos militantes de izquierda y durante un periodo de tiempo significativo. Efectivamente, en el caso de Venezuela, es menos conocido y nos dicen incluso que es que no llegó a esos extremos brutales, afortunadamente, pero sí que ha habido también a lo largo del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX, más concretamente, casos, ¿no? Claro, sí. Ahí a mí se me plantea una pregunta, ¿no? Esta mañana precisamente estaba leyendo un artículo en la edición de semanal del periódico británico The Guardian, que suele ser un periódico bastante equilibrado a la hora de tratar la información sobre Venezuela, y el titular dice lo siguiente: Venezuela intenta resolver su peor problema de seguridad, la policía. Y es que parece que hay, según este artículo, pues miembros de los cuerpos de seguridad que llevan en ese cuerpo policial pues muchos más años de lo que llevan el poder, pues en este caso el movimiento bolivariano, ¿no? Y que, bueno, estaban acostumbrados a otro tipo de prácticas. Y ese ejemplos de eso los hemos tenido también en España, ¿no? De policías que habían participado en casos de tortura, incluso con nombres y apellidos, y que seguían ejerciendo después durante la democracia. Uh-huh. Tal y como lo plantea este artículo, es un problema serio, ¿no? Habla de que organizaciones humanitarias hablan incluso de 900 personas que mueren al año en manos de la policía, y que hay aproximadamente un ministro de justicia al año, que Chávez remodela su gabinete de justicia aproximadamente una vez al año. Con lo cual, debe ser que efectivamente se encuentra con problemas de este tipo o de otro, no lo sé. Y te quería preguntar sobre esto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los principales enemigos internos de la revolución bolivariana, en tu opinión? Y no me refiero ahora a la oposición, que también, si quieren, podemos hablar sobre eso, pero creo que el pedigrí democrático de la oposición, en fin, no voy a decir que sea inexistente, pero casi, ¿no? Creo que en eso muchas personas estamos de acuerdo y que hay motivos y datos más que evidentes al respecto. Pero digamos que las revoluciones no se hacen tampoco de la noche a la mañana y, como tú bien decías antes, hay un proceso incluso de concienciación en las personas y demás. ¿Cuáles dirías tú que son los principales enemigos internos de la revolución bolivariana? Como dirían Aguara, muchacho. Tremenda pregunta. Mira, lo primero, así, una bobería, pero el dato del cambio de ministros no es disidente para nada del ministerio en sí mismo, ¿no? Porque los ministros en Venezuela cambian de una manera vertiginosa, y los ministerios también. Uh-huh. Es decir, si tú has hecho grandes esfuerzos por conocer los nombres de todos los ministerios que funcionan en el país, pues mañana igual te cambian 5 o 6 y los ministros se rotan. Es decir, hay una movilidad ahí que es apabullante. Yo ya he decidido ni siquiera tomarme la molestia de, en algunos de ellos, de aprenderme los nombres de las personas que están. Por lo tanto, en el caso del Ministerio de Interior y Justicia, que no es la excepción, pero no creo que esté vinculada estrictamente o únicamente al asunto de la seguridad y de la policía, que sí es verdad que ha sido históricamente un problema tremendo. Yo qué sé, mira, por ejemplo, en Caracas, esa infiltración que tú comentas, que ha sido también importante, uh-huh, durante una época, sobre todo en los años 80, había un movimiento estudiantil, curiosamente en la Universidad Central de Venezuela, un movimiento bastante potente, y entonces tú veías esta semana algunos de los dirigentes estudiantiles ahí fajándose contra la policía y luchando y defendiendo y haciendo mítines y qué sé yo, y 15 días después aparecía una noticia que decía abatido a tiro un presunto maleante de la banda no sé cuánto, que curiosamente era ese mismo dirigente estudiantil. ¿No? Eso en los años en los años 80. Eso en los años 80 especialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que todo el tema de la delincuencia común también ha estado muy impregnado de estrategias de limpieza, entre comillas, de los representantes populares, particularmente en Caracas, ¿no? Probablemente en otras ciudades del país también. Y es verdad que la policía ha sido una de las instituciones más corruptas del país, casi todas, yo por no decir todas, lo han sido. Creo que en buena medida eso ha sido una corrupción instigada desde los sectores empresariales vinculados al ámbito petrolero, desde principios, como digo, del siglo pasado, con todo el boom petrolero y tal. Y eso se viene arrastrando hasta hoy, y eso claro que es un problema grave. Yo creo que Venezuela no es el viejo oeste, como nos pintan muchas veces, no es el viejo oeste. Caracas es una ciudad que tiene un alto índice de inseguridad, pero es que estadísticamente ni siquiera es comparable con países de Centroamérica. Si me permite, Catherine, simplemente porque acabo de ver esta cifra y quizás puedan orientar un poco a los oyentes, que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no?, que el propio ministro de Justicia, Tariq El Aissami, ha reconocido que el 20% de los crímenes o de los delitos que se producen en Venezuela, en Caracas, perdón, los hace la policía. El propio ministro de Justicia ha reconocido esto públicamente, ¿no? Y parece que hay una encuesta que dice que el 70% de los venezolanos dicen que la policía y los delincuentes pues prácticamente son lo mismo, ¿no? Yo saco dos conclusiones de aquí, ¿no? Que efectivamente hay un problema heredado, pero que es un problema grave, pero también saco otra. Se acusa a veces al gobierno chavista de falta de transparencia informativa, de manipulación de datos. Pues yo no sé, yo veo aquí claramente que el ministro está reconociendo que hay un problema grave. El propio ministro, me refiero, no desde la oposición o desde pues medios de comunicación que realizan investigaciones. Quiero decir que todo esto entiendo que es muy complejo, pero sí que, al menos la impresión que yo saco de este artículo, parece que hay un problema serio, ¿no? Es un problema, sí, claro que es un problema. El tema de funcionamiento de la policía es un problema serio, por eso que tú comentas, los niveles de corrupción y de abuso de poder, de autoridad que tienen son, bueno, yo siempre lo digo, tú si tú vas a un barrio caraqueño y ves un malandro o y un policía, arrímate al malandro, claramente, ¿no? O sea, el policía es un delincuente con licencia para cometer las barbaridades que le den la gana. Esa es la visión generalizada que uno tiene de la policía allá. Es uno de los cuerpos es más podrido a nivel nacional y que es bien difícil resolver esa situación, entre otras cosas porque el tema de la seguridad no está vinculado exclusivamente a la policía, al aparato represor, ¿no? Que yo entiendo que una de las cosas que se está haciendo es dignificar el trabajo de ese organismo de seguridad, de la policía. Los policías trabajaban en unas condiciones paupérrimas también, durante toda la historia del país así ha sido una de las profesiones más atropelladas, menos cualificadas y más infiltradas como tú también decías. Bueno, yo conozco bastantes casos de robos y secuestros ejercidos por la propia policía o en los que la policía simplemente cobra por voltear para no ver lo que está pasando frente a sus narices. Pero el tema de la seguridad yo creo que va bastante más allá del funcionamiento de los aparatos de seguridad. Tiene que ver con muchas otras cosas y es un problema, efectivamente. La corrupción para mí es un problema que está por encima incluso del de la seguridad, porque también influye la corrupción en ese mismo proceso de depuración de los cuerpos de seguridad. Y yo creo que una de las cosas más interesantes, no sé si es un problema, yo no creo que sea un problema, sino que forma parte de este proceso y que tiene una complejidad importante, pero también creo que se está trabajando intensamente en eso, es en cambiar la institucionalidad gubernamental en el país. En todos los ámbitos donde yo estuve trabajando el último año y medio, allá, y fue en todo el país y con sectores diversos, ese era el diagnóstico común. La institucionalidad tal como está ahora no está a la altura ni está dando respuesta a las necesidades de transformación que las comunidades sí están planteando. ¿Te refieres a la policía en concreto? No, estoy hablando de todas las instituciones. De todas las instituciones. Ministerios, órganos de gobierno, institutos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Te lo digo, no, tú, como tú preguntabas un poquito cuáles eran las... Efectivamente, no, sí, era por... No, lo veo claro. Sí, te refieres a todas las instituciones. Exactamente, sí. Es cómo se construye una nueva institucionalidad. Cómo desde un proceso que no es rupturista esencialmente, que no es de exclusión de nadie y que no es violento, con lo que hay, darle la vuelta y transformar esas instituciones en unas instituciones distintas. Ese, para mí, es uno de los grandes debates que en este momento, y desde hace ya un par de años, se está dando en el país. ¿Cómo construir una institucionalidad que sea realmente una institucionalidad revolucionaria y transformadora, ¿no? Creo que esa es la tarea más importante y la más intensa que se está cometiendo en todo el país, porque además es que ahí es donde se define cómo se entiende el proceso, se define cómo se entiende el poder, se define lo que es verdaderamente el poder popular, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde yo creo que está la entraña del avance del proceso, en esa nueva institucionalidad. Es la percepción que yo tengo, ya te digo, después de... y es una percepción por el vínculo con el trabajo que hice, ¿no? No, uh-huh, es una, uno es un análisis de documento, ni teórico, sí. Ni de teoría política, sino es la percepción que tengo luego de ese recorrido por año y medio en el país. Yo no sé también si en ese sentido José me pudo percibir algo con la gente con la que estuvo, en Socopó probablemente o en Guárico. Hombre, sí, vamos a ver. A un proceso político tan diferente como el que se vive ahora mismo en Venezuela, ¿no? Le corresponden, digamos, o le corresponderían instituciones, bueno, que hicieran justicia a ese cambio político tan profundo y social, ¿no? Con la mirada externa, digamos, que pudo tener en 3 semanas, pero bueno, también con el privilegio de conocer a mucha gente que está precisamente trabajando desde dentro de las instituciones con responsabilidades políticas y demás, sí pude apreciar que efectivamente existe, digamos, una voluntad también de crear nuevas instituciones, de construir nuevas maneras y modos de hacer política, de gestionar lo público, de redefinir lo que es o lo que debe ser el poder en los ámbitos más elementales y concretos que afectan a la gestión del agua en no sé dónde o la participación vecinal en no sé qué aspecto de, por ejemplo, la vivienda o otro plano de intervención, y que tú eso lo ves, que esa voluntad existe, y me imagino que será algo radicalmente diferente con lo que había antes, ¿no? Es un proceso, y un proceso forzosamente está lleno de cosas que avanzan en una dirección, cosas que frenan ese avance, y bueno, es ese mismo dinamismo, creo yo, el que lo hace tan rico. Por ejemplo, el que las instituciones, los ministerios, se llamen en sí mismo Ministerio del Poder Popular para no sé qué cosa, para no sé qué, para tal otra. En fin, uno puede pensar, bueno, el nombre no dice mucho en realidad, ¿no? Pero yo sí creo que expresa de alguna manera esa voluntad de construir una nueva subjetividad en torno a lo que debe ser el poder, al servicio de quién debe estar el poder, qué hacemos nosotros si somos poder también, cómo lo construimos, cómo lo definimos y demás. Y eso lo ves en el día a día, vamos, tampoco... lo ves, claro, sobre todo si estás allí, si estás aquí no lo ves, efectivamente. Claro, pero sí, fíjate sí, que, sí. Por ejemplo, esa... Catrín, perdona, que otra vez... Sí, otro corte, pero un corte amistoso, ¿eh? Venga, sí, porque venga, el tiempo manda. Escuchamos un poquito de música, dejamos que los oyentes también asimilen la gran cantidad de información que están ustedes vertiendo y bueno, y continuamos ya en el último bloque del programa del día de hoy. Pues seguimos aquí hablando en el podcast Tamaimos con Catherine, miembro del Movimiento Bolivariano de Canarias, y como lo habíamos cortado antes de la pausa, le damos directísimamente la palabra para que no se olvide de lo que nos iba a decir. Mira, hay un montón de gente allá que, y con razón creo, está planteando la preocupación por lo que algunos han llamado la derecha endógena, ¿no? que tiene que ver con la construcción de esa nueva institucionalidad. Yo más de una vez vi a gente muy roja, rojita, por fuera, ¿no? Y sin embargo, actuaban en la práctica absolutamente de forma contraria a lo que tiene que ser la naturaleza de un proceso de esta envergadura. La gente, con una claridad meridiana, ya tiene identificada ese perfil, digamos, y sabe cómo neutralizarlo. Eso hasta hace un par de años no pasaba. Me parece que hay una especie de batalla, en el buen sentido, ¿no? En la que el que se supone que es la vanguardia y que sabe mucho y que es muy revolucionario, llega al terreno y se encuentra con las comunidades, sus niveles de organización más o menos intensos, pero siempre activas y en movimiento, y que es, sí es verdad que conocen su realidad como nadie, y empieza esa dialéctica que para mí es tan interesante y tan bonita, ¿no? ¿Cómo quitar el rojo rojito al más chavista que es Chávez? Porque quien es rojo rojito realmente es quien está construyendo el proceso en su comunidad. Muchas veces las instituciones no tienen capacidad para entender eso. El proceso venezolano es un proceso, como él mismo lo enuncia, participativo y protagónico. Cuando yo llegué en 2007 a Venezuela, yo decía, es que nos encantan los nombres rimbombantes, y, ¿no? Y participativo y protagónico. Claro, con el paso del tiempo yo entendía perfectamente, creo, que cuál es la diferencia entre un proceso que es participativo y un proceso que es protagónico. En el proceso participativo hay unas estructuras y unos procesos que van caminando y tú te sumas o no te sumas, participas o no. En un proceso protagónico es que no existe proceso que tú no construyas. Es como tú participas, te subes a un tren que está en marcha. En el proceso protagónico tú eres ese tren que está en marcha, ¿no? Yo creo que es la diferencia. Entonces, las instituciones en buena medida, y algunas hacen esfuerzos realmente importantes por romper con esas viejas dinámicas, no terminan de entender que sea el poder popular el que mande. También es verdad que estamos en pleno trabajo por definir cuáles son esos procesos de participación. Ha habido ensayos de todo tipo. Los consejos comunales son la cristalización de varios ensayos previos y probablemente ni siquiera vayan a permanecer, no lo sé, porque todo varía. Lo que a mí me resultaba muy emocionante ya es que, y me pasó ya casi al final, antes de regresar para Canarias, es que yo salía a la calle pensando a ver qué va a pasar hoy, ¿no? Con emoción, como a ver en qué vericueto nos vamos a meter, por dónde vamos a ensayar, por dónde vamos a experimentar, cómo vamos a resolver este montón de contradicciones, es decir, un nivel de acción y de reflexión a la vez, absolutamente no sé, que germina por todas partes. Creo que tanto a veces que no tenemos la capacidad de parar a reflexionar, a evaluar, a medir, a decidir entre todos por dónde se quiere seguir, ¿no? Es como vamos construyendo, que esto no salió mal, pues vamos para acá, ¿no? Hay un dinamismo bastante importante. Pero yo insisto, creo que el tema de romper con esa forma de concebir el poder, y que es una dialéctica entre las comunidades organizadas y las instituciones que quieren apropiarse del derecho de decir cómo los demás tienen que ser revolucionarios, está bien presente y es una batalla extraordinaria. Pues Catherine, es que todo, a raíz de todo esto que tú vas contando, es que a mí se me agolpan las ideas y los pensamientos en la cabeza, ¿no? Hay un montón de preguntas, ¿eh? Que van surgiendo, sí, a medida que te escuchamos, Caterina. Muchísimas cosas. Porque un proceso tan vital, tan dinámico como el que nos describes, en el que la gente de a pie es la que realmente es la que está haciendo el proceso, ¿no? Como decías tú antes, ¿no? Que el que se las da de más chavistas que Chávez, pues al final el que realmente está dando la cara y está aportando cosas es el que está participando en su comunidad y aportando y construyendo, ¿no? También hablábamos de los problemas que seguro, ¿no? Los problemas y las contradicciones que tiene todo el proceso, ¿no? Que como proceso humano los tiene que tener, ¿no? Hablábamos de la corrupción, de la policía, etcétera. Sí, por supuesto que no es un proceso perfecto. Pero vamos, que hablando de todo esto, yo es que no puedo evitar preguntarte, tú como venezolana retornada a Canarias o establecida en Canarias, como tú lo quieras llamar, Yo como canario es que te lo tengo que preguntar. ¿Tú cómo ves la sociedad canaria hoy? ¿Tú cómo lo ves? Porque a mí un proceso de participación como ese que tú nos describes, a mí me encantaría tenerlo para mi país, ¿no? Y sin embargo no lo veo. O bueno, veo pequeños gérmenes aquí y allá, pero veo que no... Desde luego no podemos hablar de una sociedad dinámica, al menos no en el sentido del que estamos hablando hasta ahora. ¿Tú cuál es tu visión, digamos, cuasi externa de lo que ocurre allí, de la sociedad? ¿Cómo estimularías tú la participación, la implicación de la gente y qué palancas accionarías tú en Canarias para que se obrara un cambio a mejor? Mira, a mí eso me cuesta mucho responder eso porque incluso a veces me cuesta comprender la sociedad en la que estoy viviendo. Y me cuesta siempre, sobre todo después de haber vuelto, da igual que vuelva de cualquier otro sitio, creo, ¿no? Porque uno tiende como a arrastrar la huella que le deja el sitio en el que estuvo antes de establecerse en este. Nosotros, bueno, hablo por nosotros como movimiento bolivariano, pero yo participo también en otro conjunto de cosas dentro de la gente que tiene inquietud por empezar a cambiar. Bueno, empezar o seguir, porque hay gente que tiene aquí muchísimos años en la lucha, eso tampoco es tampoco se puede negar. Yo creo que la pertenencia a esto que se llama Europa, es para mí, desde mi análisis de fuera, como tú bien dices, ha generado, yo recuerdo hace algunos años, yo decía, aquí me parece que Canarias es como un poco, que no tiene una identidad clara en el siguiente sentido. Yo no sé si Canarias es un pueblo con sus señas claras, con sus expectativas y tal, o quiere ser Europa, y la veía en esa contradicción permanente, ¿no? No sé muy bien quién soy, pero quiero llegar a ser algo que está muy allá, muy fuera de mí. Creo que juegan un papel importante los dirigentes, por llamarlos de alguna manera, políticos que existen aquí, más toda la presión por la onda eurocéntrica que aquí también es absolutamente visible, ¿no? Y yo sentía que había como una especie de esquizofrenia, es que los canarios no pueden desarrollar su ser, su manera de relacionarse, de construir, de lo que les dé la gana, porque es como la obligación de ser lo que no son, de ser Europa. Ya no hablo ni siquiera de España, sino... Esa es la impresión que, la primera impresión que a mí me dio al cabo de un par de años después de estar viviendo aquí. Y respecto a la manera en que se plantean los movimientos sociales, no sé exactamente si podemos decir que hay movimientos sociales, creo que hay bastantes iniciativas muy interesantes, pero que funcionan de manera aislada. Y tengo la impresión de que ese aislamiento es también producto de pues de mira, se me fue parezco canaria yo, decía que está, yo mira en lo que recuperas el baifu, Caterine, yo es que me acuerdo que hace unos días y no puedo evitar que me venga esto a la mente ahora. Chávez estaba diciendo que estaba dispuesto a reunirse con el Papa. Esto mientras iba a la mostra de Venecia, que estuve en la mostra de Venecia con Oliver Stone, dice, yo me podría reunir con el Papa. Pero yo les puedo decir a ustedes por qué yo sé, y lo firmo ahora mismo donde haga falta, que el Papa no va a recibir a Chávez. Yo sé por qué. ¿Ustedes saben por qué el Papa no va a recibir a Chávez? A ver. Porque lo vuelve loco la cabeza, vamos. Pero hay otro motivo todavía más importante, que cuando salgan los dos al balcón de la Plaza de San Pedro, los ciudadanos de Roma van a preguntar, ¿y quién es ese que está al lado de Chávez? Vestido de blanco. Porque se podrá decir lo que se quiera sobre Chávez, y yo creo que no solamente se podrá, sino que se deben decir muchas cosas, porque cuestionar es siempre sanísimo, pero que le ha dado visibilidad al proceso venezolano, yo creo que eso no lo puede negar nadie. Pero bueno, te paso la palabra, que había un baifo por ahí que se había perdido, y yo espero pero que el baifo está con los movimientos sociales canarios, ¿no? Sí, el baifo vuelve al otro lado del Atlántico, efectivamente. Sí, que estos movimientos bueno, entonces, están aislados entre sí, ¿no? Que esa palabra, a mí me salió una sonrisa cuando te escuchaba, porque es que la palabra aislado creo que nunca se podría utilizar mejor que en este caso, ¿no? Y no solamente por el aislamiento físico, sino también por el psicológico. Sí, entre los diferentes movimientos. Efectivamente. Sí, yo creo que aquí la impresión que yo tengo es que cuesta muchísimo trabajar de manera colectiva, de manera común. porque el, ¿no?, salvando muchas y honrosas excepciones, pero hay como una necesidad, creo que la identidad de los movimientos, de las organizaciones sociales en general, en muchos casos se construye a partir de la negación de los éxitos de los otros, ¿no? Yo soy en tanto el otro es mucho peor que yo, entonces la necesidad de protagonismo y un protagonismo que parte del desprestigio de lo que los otros hacen influye, y creo que tenemos un terrible y bastante nada recomendable para la debilidad que tenemos empeño en buscar más los puntos que nos separan que los puntos que nos hacen confluir, ¿no? Y yo creo que si bajáramos un poquito esa guardia respecto a que el otro es verde, pero no es verde olivo, es verde grama. Oye, no, si estamos en la misma onda, busquemos los puntos de confluencia. Es la percepción que tengo desde fuera. Por supuesto, yo no conozco la historia ni de todas las organizaciones, ni de todo el movimiento social canario, ni muchísimo menos, ni es mi aspiración, ¿no? Pero sí creo que la posibilidad de trabajar de una manera un poquito más conjunta, oye, sería bien positiva. Yo creo que, por ejemplo, en Venezuela eso hasta cierto punto se da. La confluencia ideológica o cómo yo me defino ideológicamente como paso previo y obligado para relacionarme con el otro, nos importaba un pepino. Lo que nos importa es lo que estamos haciendo en la práctica transformadora de nuestra realidad. Yo no te voy a preguntar cómo te llamas, ni de dónde vienes, ni dónde militaste en los años 70. ¿No? Vamos, estamos en el mismo carro, pues vamos para allá. Ya habrá tiempo, porque estamos en situación de debilidad. Ojalá que podamos tener espacios para debatir más sobre nuestras diferencias o dejarlas ver más, pero eso sería cuando estemos en un momento en el que hayamos ganado suficiente fuerza como para llegar al punto de andar en ese tipo de cosas, ¿no? Creo que hay iniciativas importantes, que hay voluntades importantes. La percepción que yo tengo una característica, yo no sé si es buena o mala, pero yo tiendo a moverme con gente diversa dentro de las organizaciones en Canarias. Difícilmente me amarro a alguna en concreto, porque no estoy buscando una identidad a través del grupo. Yo tengo mi identidad bastante clara, entonces voy conociendo distintas experiencias y noto en todas una especie de quizás una cierta desazón, pero que en el fondo creo que es algo que va a estallar en algún momento y que nos va a hacer reaccionar, porque también creo que la tolerancia frente a la realidad política canaria, que es absolutamente vergonzosa, la tolerancia esa yo creo que está llegando a un punto ya en el que no resiste, ¿no? Caterina, sí, vamos, Josemi, como nos quedan poco más de 5 minutos, estoy seguro que para ir entrando en la recta final del programa, estoy seguro que tienes muchas cosas que añadir. No va a dar tiempo de añadir muchas cosas, pero alguna más sí. Bueno, yo es que después de la última intervención de Caterina, a mí hay un elemento que me haga la... Este no era un podcast para hablar de Canarias, sino para hablar de Venezuela, pero bueno, bien está que haya salido el tema, porque la visión esta externa e interna que tiene Caterina creo que puede ser muy, muy, muy enriquecedora. Para mí, desde luego, lo es, ¿no? Y cuando ella comentaba el asunto de Canarias, esa esquizofrenia casi permanente en la que vive, y esa frustración que genera el querer ser algo que en realidad nunca vas a poder llegar a ser, ¿no? Y en vez de dedicar todas esas energías en descubrirte a ti mismo para poder ser, pues las gastas en tratar de seguir modelos importados y caminos que no llevan a destinos demasiado claros, pues claro, a mí eso sí me da que pensar. Y me ha hecho recordar que a un amigo común, de Caterina y mío, digo, de Ignacio de Vera, tuve el inmenso placer de regalarle el libro Psicología del Hombre Canario, de Manuel Alemán, que yo no sé si Caterina lo conoce, si lo ha leído, pero desde luego si lo leyera, si es que no lo ha leído y lo leyera, descubriría cuántas de las claves que ella misma estaba comentando hace un momento aparecen en ese libro, en ese mismo sentido, además. Pues cuando vengas ahora me lo regalas a mí también, que yo no lo he leído. bueno, ya hablaremos. Sí, si no está agotada la última edición, porque creo que junto con Natura y Cultura de las Islas Canarias es el libro más vendido de la historia de Canarias. Y si no me equivoco, si no está agotada la última edición, está a punto de agotarse, ¿no? Una edición que salió hace, yo creo que ni un año, la última de ellas, ¿no? Pero ese libro afortunadamente se vende mucho y se lee mucho. ¿Les parece que hagamos una especie de, intentemos, porque no va a ser nada fácil, una especie de síntesis final, porque nos quedan algo así como 3-4 minutos de programa? Yo lo que creo percibir, y lo digo muy brevemente, en Catrín, y supongo que esto también de alguna manera responde al ánimo, al ambiente que hay en el movimiento bolivariano de Canarias, y quizás también en gran medida en Venezuela, es que no noto autocomplacencia, que es una de las grandes críticas que yo suelo escuchar con respecto a la revolución bolivariana. Tampoco noto falta de diálogo, ni mucho menos. Tampoco noto sordera frente a las críticas externas. Más bien lo que noto es un gran entusiasmo y un proceso que está en marcha con todas las contradicciones que eso supone, ¿no? Y yo como parte externa en este caso, como persona que no es venezolana, como persona que no participa en este proceso bolivariano, pues he participado en el día de hoy haciendo las preguntas que me ha dado la real gana para entendernos y aquí no, también que nos hemos entendido, ¿no? O sea, que creo que efectivamente, más allá de las contradicciones que puede haber en todo este proceso, se está dando una visión muy maniquea en la prensa española del proceso bolivariano. Que no beneficia a nadie, entiendo yo. Nadie de buena fe, me refiero, ¿no? Es decir, porque, y esto lo digo por gente muy inteligente y que con buena fe hace críticas muy aceradas contra la revolución bolivariana. Yo creo que cuestionar efectivamente es algo muy sano. Creo que meter el dedo en el ojo en un momento determinado puede ser algo también muy sano. Pero siempre y cuando esto vaya acompañado de un equilibrio, ¿no? Una cierta mesura. Es decir, que se intente encontrar la verdad en lo que se está hablando y no en una especie de pataleo adolescente donde uno tiene que estar en contra del poder solamente porque es el poder, ¿no? Y yo de luego no he encontrado nada de esto en la conversación de hoy. Iván, Josemi, no sé cómo lo ven ustedes. Mira, yo brevemente en dos palabras lo puedo decir, vamos, en dos palabras o bueno, o en dos docenas, pero bueno. No, yo coincido contigo. A mí, yo con lo que me quedo de lo que hemos hablado esta tarde con Catherine es precisamente de esas iniciativas de las que ella nos ha hablado, que yo, si no es por ella y las crónicas de Josemi, yo jamás en la vida me hubiera enterado de que en Venezuela hay una sociedad tan participativa, que la gente tiene sus consejos comunales, que hay la misión Robinson, la misión tal, la misión cual, etcétera, etcétera, etcétera, y tantas otras iniciativas. Si llega a ser por los medios de comunicación, pues no me hubiera enterado. Y también quiero decir que, por supuestísimo, hay que ser muy crítico con el proceso, por supuesto, pero es que si no se es crítico no avanzaría el proceso, se evitaría enseguida. Pero igual que hay que ser críticos con Venezuela, hay que ser críticos de la misma manera con la Unión Europea, pues, por ejemplo, qué sé yo. Con la Unión Deportiva Las Palmas, España, que tiene que mejorar mucho. Con Italia, con Bulgaria, sí, con Canarias, con Tenerife, Gran Canaria, con quien sea, por supuesto, hay que ser críticos, pero, hombre, no ser cicateros, ¿no? José, mi 30 segundos. Yo soy una persona de izquierdas, lo he sido desde hace mucho tiempo y me duele comprobar y encontrarme con otras personas de izquierdas que se niegan a saber de Venezuela, prefieren funcionar con clichés y prefieren funcionar con estereotipos que les inoculan, digamos, desde determinadas fuentes. Yo creo que Venezuela merece ser visitada, merece ser conocida, el proceso merece ser conocido, aprehendido hasta sus últimas esencias, merece la pena, vale muchísimo la pena hacer lo que hemos hecho hoy, por ejemplo, con Catherine Hernández, y de verdad que es ilusionante saber que otra forma de hacer las cosas es posible. Si me permiten brevemente, que se me pasó decir, ya que estamos hablando de Venezuela, y Venezuela, para bien o para mal, es un tema hoy por hoy muy polémico, por razones que todos conocemos, yo quería proponer a los oyentes que si alguien ha oído el programa y tiene pues algún comentario, alguna crítica que hacer, o hay cosas con las que no está de acuerdo, o que no le han quedado del todo claras, etcétera, etcétera, yo, en fin, yo me echo a la piscina y te comprometo, Catherine, si nos llegan preguntas, ¿te parece que te las hagamos llegar a ti y las podemos responder en otro programa o a través del blog? Por supuesto, para lo que haga falta. Si en mi mano está responder o aportar para el debate, pues por supuesto. Muy bien, pues con ese compromiso nos quedamos y dándote las gracias, Catherine. Hemos hablado con Catherine Hernández, miembro del Movimiento Bolivariano de Canarias y realizadora de Radio Niguada. Catherine, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y agradezco la posibilidad de compartir cómo vivo yo el proceso político de mi país, porque quiero que se siga construyendo también con la gente de Canarias. Gracias. Iván, José, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Sí, un abrazo a todos. Y gracias. Saludos, hasta la próxima.